Bueno, te paso un poco a comentar lo que es la situación a esta hora ya de mitad de mañana acá en la zona sur de Libertador. Bueno, está cortada la ruta nacional 34. Bueno, la mayoría del corte es cada 2 horas, se libera el tránsito y el tránsito ahora se va a ver liberado dentro de una hora más o menos, ¿no? Al mediodía se va a liberar el tránsito para permitir lo que es descomprimir, ¿no?, la situación de los vehículos varados en la ruta nacional 34. Te comento también que anoche han fracasado las reuniones que han mantenido el Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, la gente del sindicato azucarero, la gente de Ledesma y la gente propia del Ministerio de Trabajo. Recordemos que estaba previsto para ayer la reunión, tipo 10 de la mañana arrancó y estuvo culminando cerca de las 10 de la noche allá en la capital, que es San Salvador de Jujuy, ¿no? Lamentablemente no ha habido ningún tipo de avance. Destaquemos que, bueno, los trabajadores están buscando la recomposición salarial y el otro tema puntual son de las condiciones de trabajo, que lamentablemente no ha habido ningún tipo de avance con ninguna de estas cuestiones y esto ha motivado de que los trabajadores que están a la vera de la Ruta Nacional 34 nuevamente sigan apostados en la misma, tratando de conseguir, obviamente, lo que está planteado, ¿no?, en asamblea en las próximas horas. Está previsto que mañana va a estar nuevamente reunido la gente de Ledesma, la gente del sindicato y la gente de gobierno en Jujuy nuevamente para ver si ya finalmente se puede destrabar este conflicto. Destaco esto, ¿no? Hay mucha gente que todavía no entiende de que se está buscando un piso de 16.383 pesos, que es el básico que ha conseguido la gente del Ingenio San Isidro, un ingenio sumamente más chico, muy inferior a lo que es la capacidad productiva del ingenio La Esperanza, perdón, del ingenio Ledesma, acá el Libertador General San Martín. Así que esto para destacar, a la expectativa, el trabajo es enorme, ¿no?, que están realizando los trabajadores azucareros apostados acá a la vera de la Ruta Nacional 34, que ya lleva nada más ni nada menos que 6 días de paro por tiempo indeterminado y 6 días de cortes de ruta acá en el norte de nuestra querida Argentina. Jorge, te pregunto porque bueno, nosotros aquí en la ciudad de La Plata y lo que es provincia de Buenos Aires muchas veces desconocemos la realidad de lo que está sucediendo en el día a día en otros lugares del país, como en este caso en Ledesma, y te pregunto por el día a día cómo se hace con semejante empresa ahí, que también es la que da laburo a una gran cantidad de gente, pero también es la que tiene a su disposición a las fuerzas policiales, a la gendarmería, como sucedió la semana pasada, donde tenemos entendido que la represión desatada estuvo bastante, bastante violenta y, según nos cuentas también, no es una cosa aislada, sino que Ledesma labura de este modo ya desde hace mucho tiempo. Bueno, te paso a contar, ¿no? Nos tocó ser testigos de lo que fue el pasado día jueves, cerca de mediodía, la represión, que bueno, muchas veces por ahí nos quejamos acá en Jujuy del tema puntual de este flagelo, que creo que está en toda la Argentina, que es el tema puntual de la seguridad o la inseguridad, y muchas veces por ahí la familia pide un móvil policial, pide efectivos para, bueno, venir a brindar seguridad, y nunca hay combustible, nunca hay móviles, nunca hay personal. En este caso destaquemos cuando fue ese día de la manifestación para poder ingresar a la planta de gas que está instalada dentro de los predios fabriles de Ledesma, había una gran cantidad de efectivos policiales que, bueno, una vez que los trabajadores pudieron pasar el primer cerco, fueron salvajemente reprimidos, ¿no? Incluso a mansalva, directamente apuntando contra la humanidad de los trabajadores y los policías a prácticamente 2 metros de distancia. Y bueno, esto ha generado esta situación de finalmente venir y tomar la iniciativa del corte de ruta. Recordemos que en ese día un grupo de 80 personas aproximadamente había podido evadir el primer control y poder ingresar plenamente en lo que es el gasoducto. Acá lo conocemos como planta de gas, ¿no? Y después se tuvo que negociar nuevamente para que estos muchachos pudieran salir de ese lugar y, bueno, determinar qué pasos se iban a seguir. En ese momento se planteó volver nuevamente a la planta de gas, seguir con la protesta del reloj número uno o, en su defecto, el corte de ruta. Y se optó por esta tercera modalidad del corte acá en Libertador General San Martín. El día a día que se vive es importante, ¿no? Lo que pasa acá en nuestra provincia, ya que por ahí argumenta Ledesma que no está teniendo una buena producción, cuando todos sabemos que hoy por hoy la gestión del gobierno nacional ha permitido que los grandes empresarios puedan tener importantes ganancias con el tema del bioetanol, con el tema puntual de las retenciones a las exportaciones. Destaquemos que la gente de San Isidro, el ingenio que se está tomando como piso base el tema salarial, es un ingenio 5 veces mucho más chico que la propia empresa Ledesma. Claro. Jorge, estamos hablando de estos cortes que están paralizando en un 30% la producción azucarera en el país, y dentro de estos cortes y de esta producción hay laburantes, hay trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo cotidiana y cuáles son las mejoras que están reclamando a la empresa Ledesma? Bueno, sí, a grandes rasgos te explico, son 144 puntos que han establecido el tema de las condiciones de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cuestión de persecuciones, ¿no? Porque hay amenazas de los propios supervisores de la empresa Ledesma de sancionar a aquellos trabajadores que están hoy por hoy en la medida de fuerza. Luego, sin ir más lejos, la gente que trabaja en el campo, acá sabemos que ronda la temperatura mínima en tiempo de verano casi 50 grados y hasta mezquinan del agua. El tema tan puntual, ¿no? Que es tan sencillo y vital como es el tema puntual de lo que te comentaba, del agua. Después en el tema de medicina laboral, donde ha habido gente que estaba quebrada de brazo y los han obligado a ir a trabajar, otra gente que sufre el maltrato psicológico y tantas otras cuestiones que son tan puntuales que lamentablemente por ahí anoche no ha querido aflojar la gente de Ledesma, ¿no? Así que es una situación muy complicada y que, bueno, vamos a ver si finalmente mañana se destraba, ¿no? Estos son a grandes rasgos, ¿no?, de lo que tiene que ver con la situación puntual del tema de las condiciones de trabajo. Jorge, te pregunto, también aprovechamos ya que estamos en comunicación con vos, se viene también otro aniversario de lo que fue el apagón y todo lo que eso significa, y en el medio de toda esta coyuntura que vos bien nos describís, ¿cómo se prepara el pueblo jujeño para todo esto? ¿Sigue existiendo ese miedo a Blaquier y a su mirada, a su observación? ¿Hay un pueblo que masivamente se va a expresar la próxima semana? ¿Cómo está todo eso? Te cuento, ¿no? Te hago la corrección, la marcha es este próximo día jueves, o sea... sí, perdón, pasado mañana. Exacto, pasado mañana va a ser la marcha desde Calilegua, que es una localidad que está a 4 kilómetros de nuestra ciudad, con destino a Libertador General San Martín. Mirá, yo te cuento, ¿no?, cómo la situación de Ledesma, que maneja la información, maquilla la situación a través de la responsabilidad social y empresaria, y bueno, ha logrado mantener en estos últimos años un acercamiento con la comunidad, cosa que antes no sucedía, ¿no?, a raíz del procesamiento en su momento de su presidente, Carlos Pedro Blaquier. Pero en este caso puntual, te cuento, si bien más lejos de esta situación de lo que es la protesta de los trabajadores azucareros, por darte un ejemplo, en Libertador tenemos aproximadamente, por darte un número, 10 frecuencias moduladas y 2 canales de televisión de cable. Esos 12 canales están, o mejor dicho, esos 2 canales más los 10 medios de comunicación, entre comillas, están siendo alquilados por Ledesma. Y únicamente nosotros, a través de la radio del sindicato, estamos socializando lo que por ahí está pasando. Estamos comentando y saliendo al cruce, porque el vocero de Ledesma, que es el administrador, el licenciado Gatti, bueno, sale con información que es falaz, que es errónea, y esto obviamente hace provocar de que la gente no esté acompañando en su totalidad lo que es la medida de fuerza acá en la ruta. Claro. Hablo precisamente de la comunidad de la ciudad. Sí, Jorge, entendemos que también es una forma de saltar este cerco mediático con esta radio del sindicato, con FM Bajando la Caña. Me imagino que no debe ser tarea fácil y hace poco tiempo que están al aire, ¿verdad? Sí, estamos desde el mes de abril, y vos lo dijiste, no es fácil. No solamente están manejando medios a nivel local, ¿no?, sino también medios regionales y medios provinciales, donde lamentablemente por ahí, como quien dice, le baja línea y cumplen a rajatabla, ¿no?, los comunicadores sociales, los medios de esos lugares, incluso los locales, bueno, tratando de mostrar una información que es totalmente errónea, ¿no? Yo te vuelvo a repetir, yo por ahí siempre converso con la gente común y corriente, y por ahí plantea, ¿no?, che, si están pidiendo 16, le dan 15, ¿por qué no agarran? Y yo les explico, yo les doy como ejemplo que los trabajadores cobran 11, más los premios del Bicentenario, más el premio por producción, llegarían casi a 4.000 pesos más, que sumarían 15.000 pesos, pero esos 4.000 pesos son en negro que se acaban en el mes de diciembre, o sea que para el año nuevamente, cuando entren en paritarias, imagínate el mes de mayo, tomando como base lo de que es el Ingenio San Isidro, que son 16.000 pesos de básico, estarían ellos 5.000 pesos abajo para esa negociación, hablando ya del año 2017. Es por eso que se genera el malestar por parte de la gente, de los trabajadores, ¿no? Es más o menos yo lo que simplifico un poquito para que la gente entienda el porqué de esta medida de fuerza. Jorge, te agradecemos estas palabras con Radio Nauta acá en la ciudad de La Plata. Te mandamos un abrazo grande y necesitábamos también saber ahí de primera mano qué es lo que estaba saliendo, qué es lo que está sucediendo hoy por hoy con el Ingenio Ledesma y con la realidad del pueblo jujeño, así que te agradecemos estos minutos con nosotros. No, por favor, agradecerles a ustedes por el contacto y bueno, cualquier cosa estamos en la expectativa y simplemente pegan un tubazo y estamos en comunicación. Muchas gracias, ¿eh? Por favor. Días.